Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. En Los Originales, las siguientes dos horas con el patrocinio de Titán Plaza Centro Comercial. ¡Grandioso! Bueno, Laura Natalia está en Titán Plaza. Sí, señor, aquí estoy en Titán Plaza. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás, cuéntanos, Jaime? Cuéntanos. Claro que sí, estamos el día de hoy en el Centro Comercial Titán Plaza, ya que hoy está nominado por America Retail en el Hall of Fame 2021. Esta es la premiación más importante a nivel latinoamericano a los mejores en la región. Es la categoría Mejor Retail Innovador del País. Este es un gran premio, ya que se otorgará a la empresa que se haya destacado por su capacidad de usar nuevas tecnologías, adecuarse a los cambios y ser inclusivos. Titán Plaza participa en esta categoría por servicios como su marketplace, el Titán Truck, la aplicación móvil Titán y acciones como implementación de controles biométricos y encuestas a los clientes para protocolos de bioseguridad. Además, tienen la jornada de vacunación a 1.500 de sus colaboradores del centro comercial y sus marcas. Realmente está bello con todos los protocolos de bioseguridad y vale la pena venir, echarse una pasadita y comerse un helado. Pero estás como muy fuerte, ¿no? Estás seria, ¿no? Arrancando programa. ¿Ah? Estás como agreste, ¿no, María Laura Natalia? Bueno, María Julia, estás de cumpleaños, señorita. Hoy me dijeron. Sí. ¿Cómo te parece? ¿Y qué haces trabajando? ¡Cumpleaños! ¡Feliz primavera! Uno por contrato, ¿cómo se llama? Pacto laboral, no tiene por qué estar trabajando. Ah, pero pues no tenía nada. ¿Tú haces parte del pacto laboral? Yo no sé. Orlando, explícale, ¿hace o no parte del pacto laboral? Ah, pacto colectivo. No creo, ¿no? No tengo la menor idea, creo que no. Orlando, buenas noches, ¿cómo estás? Orlando. Uy, ¿qué pasó? Bueno, entonces mientras le vamos a hacerle el cumpleaños, las velas, la cosa. Nicolás, me destrozó con la noticia de que la trucha Murillo no logró ganar una medalla. Sí, pero mire que, y lo hablábamos en la mañana, esto es apenas una cuota inicial de lo que va a ser el éxito pero para la trucha. ¿Pero con quién habla en la mañana? ¿Usted tiene un programa en la mañana? Si usted no, yo hablo solo en la mañana, entonces yo hago esas reflexiones, exacto, yo hago solo. Pero una pregunta, ¿usted tiene el programa de la tertulia todavía? No. Entonces, ¿con quién habla por la mañana? Solo, digamos, hablo. ¿O tiene un programa en la mañana que yo no me sé en la W? No pasa nada. Hay que enfrentar al tigre. Sí, diga de frente, de una vez. ¿Qué es lo que tiene, hermano? Lo hablábamos en la mañana, ¿con quién? Pues yo y mi conciencia. No, pero cuente qué es lo que pasa porque yo lo investigo y lo cojo. ¿En qué año? No, mire, y lo llamativo, lo que yo hablaba conmigo, es que yo creo que esta es la cuota inicial del éxito de la trucha para los próximos Juegos Olímpicos. Trucha. ¿Qué edad tiene la trucha? ¿32? Sí, eso no, te iba a hombre. ¿Cuántos años tiene? La trucha. ¿Cuántos tiene? Más grande. A ver la trucha. Ojo que ha habido campeones olímpicos grandes. No, pero pues... No, es muy famoso eso. No, pero pues... La imagínese, trucha... sería aún más épica su historia. Si es que eso llega a pasar. ¿Qué edad tiene Nicolás la trucha Murillo? Mire, la trucha Murillo ya le va a decir qué edad tiene. Espéreme, deme dos segunditos. No, pero mientras tanto yo digo lo siguiente. 29 años, está pero no. En la flor de la vida. ¿Qué tamaño tiene la trucha Murillo? Es que esa parte es la que me importa también. Trucha arcoiris, por supuesto. ¿Pero qué? O sea, ¿pequeña o es con el, no, como Michael 86. Phelps? Un 86, imagínese. Puro biotipo de atleta. La trucha Murillo. ¿Y le dieron qué diploma? No. Es que nos estamos llenando. ¿Sabe que yo creo que el Ministerio de Cultura calculó muy bien los premios? Hasta ahora llevamos una medallita de bronce. Van sí, 90 de milloncitos plata. De pesos. De plata, sí. Ah, van 120 milloncitos ya. Sí. Ahí vamos. Pero bueno, pues hay que tener fe, tranquilo. Eso. Hoy ganaron las mexicanas en 10 metros clavados sincronizados, medalla de bronce. Mira. Es la especialidad de los mexicanos, ¿sabían ustedes? No tenía ni idea. La trucha Murillo. Ídolo la trucha Murillo. No, ídolo suyo. A mí me parece un paquete chileno. Cuando él, en 4 años, llegue jorobado de las medallas que va a cargar ese día, yo voy a sacar este audio. Yo voy a decir, bueno, ¿ahora dónde están los críticos de la trucha Murillo? Y es que lo importante de la natación con respecto a otros, no necesitan equipo, solo... un carril, mira a ver qué hace, brother, ¿sí o no? Exacto, eso es usted contra usted, así de fácil. Afuera no. Bueno, el tema del día, ¿cuántos años cumples, María Juliana? 33. No creo, yo te veo más vieja que Laura Cuña y Laura. Sí, es que yo también ¿cómo? Creo que 33 de estar trabajando con nosotros. ¿Cuántos me pones por ahí? Yo 39, ¿como yo. 28? No, ¿qué? 39. Y Laura Acuña creo que tiene 36, ya hablando en serio. No, Laurita Acuña, ¿cuántos años tiene? 36. No puede tener más. Pero, Dios mío, que no me la entreguen ya ni después. No. Me mata. No, tranquilo. Vuelve el jorobado Murillo. Eso es lo que... El jorobado Murillo. Lleno de medallas usted. Imagina yo con... No, tranquilo, hombre. Uno se pone esa medalla y no la puede cargar el resto de su vida. No, muy le pesada. Le sangra el pecho. Claro, se rompe la crisma con esa medalla. Hablemos con algunos que han tenido esa medalla. Hacemos un... ¿Llamamos gente? Yo no tengo nada que hacer hoy. ¿Ah? No, pero aunque tenemos siempre mucho comercial hoy. Sí. Gracias a Dios. Bueno, tema del día, Nicolás, que sea bueno porque es que Orlando ya no le recibo llamadas. Bueno, tan bueno como la trucha Murillo, mire, el estilo de vida de quien admiras y el de quien definitivamente no te gustaría tener. Espero que no digan que Nicolás Samper, porque les juro que me paro, me voy y nos vemos otro. Pero ahora todo ¿qué tal yo, el pues? Estilo de vida de Nicolás Samper? ¿Y qué tiene? Un estilo de vida arriesgado, deportivo. Arriesgado, hágame el favor. Arriesgado, deportivo. O sea, arriesgado, no veo por qué todo. No van a envidiarme. ¿Arriesgado y deportivo? Sí. Deportivo, okay. Sobre todo. Uno le menciona y arriesgado. Sale no, hacia la calle. Es que es... No. Un día yo le estaba hablando a él sobre los beneficios de hacer ejercicio y él dice, oiga, a usted sí que le gusta ese tema, ¿no? Yo sí no le entro a esa vaina, ¿no? No está bueno, deportivo. Por eso, no, deportivo. No, y arriesgado. Ya arrojado, arriesgado. Sí, es que es deportivo. La combinación. Por eso yo pues... le pido a los oyentes que no... O sea, el que hable de eso... no le vuelvo a leer un tuit. No, pero ¿por qué, hombre? ¿Por qué usted porque va... el estilo de vida suyo es tenebroso, bro. Y pero para usted, de pronto para otra gente puede ser un gran vamos estilo a ver, de vida. Espero, yo no quiero que hablen del mío, a mí no me importa, pero que el suyo sea un ejemplo de superación, yo ahí, yo no, no sé. No puedo garantizar que pueda pasar. Emilio, vamos con música. Bueno. Bueno, vamos a empezar ahora con un tema que hizo Ariana Grande en el 2018 con Pharrell Williams en su álbum Sweetener. Esto se llama Blazed. There is something between us. I can see him right now. Maestro, ¿qué es un hombre sin raíces? ¿Qué es un árbol sin raíces? Cuanto más profundas sean las raíces, más fuerte será el árbol. En los originales. La profunda sabiduría del gran maestro. Everybody was kung fu. Y la extrema ignorancia de su pequeño saltamontes. Bueno, pongamos una musiquita normal, hermanos, que eso es muy fuerte. Es la película Kung Fu con David Carradine. Es que hay una cosa que son los milenarios, pero hay otras cosas que son las culturas ancestrales. Uh-huh. Y esto me parece más una cultura ancestral. Que no es necesariamente milenario, Nico, ¿no? Tenemos que diferenciar. Pues bueno, sí, no tiene necesidad de ser milenaria. Pues era ancestral sin necesidad de ser milenaria. A la puerta. Me vuelve a corregir y me pongo igual de bravo que Laura cuando le digo. Ah, pero ¿para qué me pregunta? Yo ayudando. No. ¿Así de ¿Tiene bravo? Razón. No. ¿Tiene ¿Para razón? Qué me pregunta? Yo ayudando. Difícil. Y terminé no, vaciado. ¿Se acuerda de Laura? Uy. ¿Cómo? Y se demora te un minuto, si respira cuatro veces. Baraba. Madre, parece un tote. A la puerta de la casa hay una muchacha muy joven que amamanta a su bebé, mientras el mayor se entretiene con cualquier cosa a su lado. Baja la mirada al paso de esas extrañas visitas, en un día cualquiera de la montaña del estado de Guerrero. Otras jóvenes con bebés a cuestas muestran la misma timidez. La voz apenas les sale del cuerpo, y acaso con un leve gesto dejan un saludo. Y siguen su camino, apurando el paso. Así son miles de adolescentes en estos pueblos mexicanos, encaramados en lo más alto de la montaña, donde apenas llega nadie. Esto todo lo escribí yo, sigo. Sí. Han sido vendidas siendo muy niñas a sus maridos, siguiendo una costumbre ancestral que los siglos no han conseguido eliminar. Bien al contrario, desde hace unas décadas el dinero que llega a la emigración a Estados Unidos las ha convertido en una mercancía que puede alcanzar los $10,000 o más. Toda una fortuna que convierte las viviendas de barro en casas de cemento y da para una boda con músicos y carne de res bien regada con cerveza. Las muchachas serán ya presas de un matrimonio cruel, donde cualquier queja se ahoga con la misma frase: yo ya te compré, yo te pagué, ¿yo para qué leo más? No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Tu opinión en tu cumpleaños, María Juliana. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Como que le hizo caso. Como que se largó. Sí. ¿Para qué te ¿Para pones qué le a dijo, decirle? Hombre. No, pero es que por el pacto colectivo tiene derecho a faltar el día de su cumpleaños, pero es que no está en el pacto colectivo. Pero estuvo muy bien. Porque Laura, claro, tu digo, opinión de esta historia. De las casas, de la mamá amamantando, ¿no?, en la entrada. Que cuando el tipo le dice, usted cállese, yo a usted ya la compré. Ya claro, le compré. Usted ya la compré, punto. Qué horror. No. Su opinión, sí. Nicolás. Sí, no, horrible. Terrible, ¿no? Todo sobre ese todo. El tema de maestros saltamontes milenarios es bien complicado. Pero sí, no hay machismo, yo bien creo. Bien saltamontes. ¿No? ¿Qué opinas tú de esta nota, María Julia? No, me parece terrible. ¿Pero por qué? No, pues a ver. No me cabe en la cabeza. Es que a uno no le caben muchas cosas en la cabeza. Por ahí, es por verdad. Eso uno no es tan inteligente, uno es normal. ¿Sí o no, Nico? Yo no. Es del montón. No sé. Promedio. No sé ustedes, pues, pero. Colombianita promedio. Colombianita promedio. Quedó Orlando, muy herida. Buenas tardes, ¿cómo quedó estás? Quedó muy herida, ojo. No, es que ya van dos veces que me la tira. Sí, es verdad. Orlando, ¿cómo le va? Uy, ¿y está de cumpleaños, Orlando? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Usted dónde está? Estoy acompañando a Laura Natalia. Ah, no, eso sí, estamos con todo el grupo completo. Sí, ¿qué señor. Opinas de las costumbres ancestrales? Me parecen perfectas. Hay unas muy, muy buenas. Oiga, no está oyendo el programa. Nico, no está oyendo no, el programa. No, yo creo que sí. Yo creo que lo ha oído al pie de la letra. ¿Usted sabe lo que pues, está diciendo, Orlando? A ver, es que hay una el cosa. El afecto que le van a tener momento, los oyentes. En este momento me estaba hablando la niña encargada de la transmisión que estamos haciendo por parte del centro comercial. Ah, por eso. Entonces, qué pena, usted no puede decir lo que acaba de decir. Pero no, pero usted no sabe qué está hablando. Lo tomé en términos generales. Entonces, no, tranquilo. Es muy buena. Y María Juliana dice que usted la ha maltratado dos veces con el tema de que es una colombianita de esas de promedio. No, nunca. Y se ríe. Dos nunca, veces. Más bien quiero desearle feliz cumpleaños a Juli. Lástima que no se le puede dar el pico porque ni modo. Pero felicitaciones. Gracias. Bueno, ahorita vamos con Laura Natalia Franco Orlando. Muchas gracias, Nicolás. Tenemos serios problemas con las afirmaciones de él. Yo creo que él sí está donde oyendo. Considera que estos señores que compran chicas por $10,000, ciérrame por favor el ambiente allá. Para él le parece muy bien esa práctica. Su opinión. De pronto sí estaba oyendo el programa. Uno no sabe, pues es decir, son las opiniones de cada quien. Vamos a leer el tema del día. La pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. ¿De quién admiras el estilo de vida y el de quién definitivamente no te gustaría tener? Yo leo algo de Nicolás Samper, me voy del programa. No tengo problema. Ah, pero qué. A menos de que diga no me gustaría tener. Admiro el estilo de Abelardo de la Espriella. Amere. Y jamás me gustaría tener la versión de un locutor, Jonathan Gómez. ¡Nota, Nico! Mire, 5-8. Admiraba la vida de Anthony Bourdain hasta que se suicidó. Quizá no tenía con quién expresar sus sensaciones y experiencias. Yo por eso te insisto, conmigo puedes expresarte. Si quieres dormir solo, no problem. Si quieres ir al cine solo, no problem. ¡Nota, Nico! 0-1. Pamela Barbarich. Admiro a Luis Miguel. El que me parece aburridor es Cristiano Ronaldo. Nico, nota. Vamos a ponerle, sabe que 5-8, el estilo de Cristiano Ronaldo me parece muy aburrido, la verdad. Pues es que es muy disciplinado. Pues, pero ya. Sí, pero es aburrido, dice, sí. Disfruta un poquito de la porque vida, ya, pues sí, que... Sí, total. O sea, el tipo lleva a los amigos a la casa bueno, que hagan sí, no. gimnasio. Que hagan velitas. El último sí, ya soldado. Ya probó lo que tenía que probar, pero bueno. El último soldado dice, ¿qué dice? Definitivamente no me gustaría Ten el estilo de vida de mi capitán Jaime Sánchez, todero, tapando huecos, y ya 2 años encerrado en su apartamento con Cocosete, muy duro. Hazme el estilo de vida de Nicolás, que calladito ha viajado en pandemia y habla en la W. 5-8. 5-9. Juan Pablo Gutiérrez, a mí me sorprende cada vez más el protocolo de elegancia, lujo y distinción que dicta quien pertenece a la escudería Ferrari, desde sus pilotos hasta sus directores de equipo. Y más allá de su gran conducción, no, me aguanto el estilo de vida de Hamilton. Uy, ese es un idiota. La fiscalía descansa. 10. Nota, Nico. No, vamos a ponerle, ya quisiera yo tener el estilo de vida de Hamilton, 0-1. El de mi maestro sensei Paul McCartney. Jamás. El de Suso el Paspi. ¿Qué tal esa uniceja infinita forever and ever? Frederick. 5-8. Demasiado papayazo para que los oyentes se vuelvan a referir al ídolo del programa. El caserito Cárdenas, con su estilo relajado, desocupado, y su vida conyugal que muchos envidian. Todo un doméstico afortunado. ¡Nota, Nico! 5-9. Sufro de una ambigüedad con eso porque en los dos casos pienso en Maradona, López Gráfico. Bueno, 5-9. Pues me gustaría, dice Humberto Salamanca, tener el estilo de vida de Nacho Vidal, ser actor porno, boleando todo el día con bombones sexuales. Boleando. Se gana plata con eso. Y el que no me gustaría, pues el de destapar cañerías, un trabajo respetable, pero es difícil andar un tan... No, seguimos. Boleando. El Tabernac. Vivo en Canadá y creen que Colombia queda en México. Ese me ofende sobremanera. Un ojizarco más, el que más me molesta, el que más daño nos hace es la malicia indígena. La del vivo vive del bobo. La del si aquel lo hizo, ¿por qué yo no? Perdón. Samira. No, 21 horas. Aquí vamos, brother. Bueno. Bueno, Emilio, vamos a continuar. Uy, mira lo que me acaban de mandar acá. ¿Qué? ¿Qué fue? Uy, Dios mío, el de Laura Janet, urgente, pepitoria, santanderiana, jamás sería como Jorge Eduardo. Anita, parece un macho en una reverenda concha, saludos. Pepitoria, oh. Urgente, pepitoria. Willy Nelson, hola Chivas, admiro el tuyo, culto, con amplia experiencia, conocimiento gastronómico. Solo Bocato di Cardenale, odio el de Nicolás, qué tipo tan harto. Laura Cinco, Hoyos. 5-9. 0-1. 6. Laura. No. ¿Qué respondemos? No. Un 6, Lau. Bueno, está bien. Sí, vamos a ponerle. No, 5-4. Bueno, Emilio, sigamos con la historia de Serrat. Estamos recogiendo el disco Mediterráneo. Y bueno, sigamos. Son cuatro días, 2 canciones por día y ya. A ver. Bueno, el artículo, digamos, con el que hemos generado todo esto, es un artículo que aparece en una separata del País. El artículo está disponible online para quienes quieran leerlo. Se llama Serrat entre la playa y el cielo. El autor del artículo se llama Fernando Navarro y comienza así. El sol refulge por encima de un mar verdoso cuando Joan Manuel de Serrat se detiene en seco como si en un fugaz hechizo pudiese revivir un cadáver llamado Calela de Parafrugel. Minutos antes de su llegada amenazaba tormenta con un cielo gris y algo grosero, pero es una de esas tardes de mayo en las que las nubes navegan sin timón y en cuestión de un instante todo cambia. El clima es variable, como el estado emocional de Serrat hace justo medio siglo, cuando se movía por este pueblo de pescadores como un cantor con alma de marinero. Justo ahí, dice señalando con el dedo el edificio Batlle, hoy un acogedor bloque de apartamentos veraniegos que, a sus ojos, se transforma en el hotelito costero donde se hospedó durante mayo de 1971 para componer buena parte de Mediterráneo, su disco más emblemático y una de las grandes obras de la historia de la música popular española. Un álbum que ahora cumple 50 años. Mi habitación estaba en la segunda planta, remata, ataviado con una gorra gris y quieto sobre la placela triangular frente a la playa de Portbó, donde en una estampa propia de un cuadro de Sorolla descansan las barcas en la arena gruesa y las gaviotas sobrevuelan los arrecifes rocosos. Desde esa habitación, hoy desaparecida, veía cerrar todos los días el mar Mediterráneo en un tiempo lejano, cuando su única guía era su estado emocional variable. Dependía de lo que me ocurría y les ocurría a los de alrededor en ese momento, es decir, de los besos y las bofetadas que la vida te va repartiendo. Y yo creo que él tuvo que haber recibido muchos besos de parte de la inspiradora de esta canción, La Mujer Que Yo Quiero. Bueno, Laura Natalia Franco, a las 5:35 nos acompaña. Cuéntanos dónde andas y cómo eres. ¡Bah! Sigo acá en el Centro Comercial Titán Plaza y, como les estaba contando, están participando en la categoría de Mejor Retail Innovador del País, en la premiación del Hall of Fame de America Retail, gracias a sus iniciativas como el Marketplace, que brinda la posibilidad a los clientes de contactarse en línea con sus tiendas favoritas y realizar las compras. También tienen una gran iniciativa que es el Titan Truck, que es un espacio destinado en el parqueadero para que los clientes recojan todas sus compras sin bajarse del vehículo. Estos dos nuevos servicios le han permitido al centro comercial incentivar la reactivación económica y el uso de nuevas tecnologías, además de llevar la experiencia de compra a otro nivel. ¿Y cómo estoy? Estoy muy bien, estoy con un traje verde y aquí muy feliz de estar en Titán de nuevo, aprovechando sus descuentos, sus promociones y la distribución espectacular que tiene el centro comercial. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Saludos a Orlando, que oiga el programa porque nos dejó muy preocupados. Ya volvemos, no se muevan, esos son los originales. Bueno. Claro presenta en los originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Una nota positiva. Amazon, el fundador Jeff Bezos, que anda muy folclórico, le ofreció a la NASA, es que esto es un tema muy difícil, es positivo, pero está de nuevo rico. Le ofreció 2,000 millones de dólares de incentivo si lo deja con su compañía regresar a la Luna. Para él, 2,000 millones de dólares es como un mosco en un pajar. Que eso no existe, pero me lo acabo de inventar. Sí, eso sí es lo... Una nota positiva, Nicolás, por favor. Mire, una nota positiva y tiene que ver... Aparte de la trucha Murillo, que fue muy positivo hoy. Muy positivo, hombre. Saludos a la trucha. Aquí lo queremos. Es que yo no sé si usted ha visto que muchas veces cuando uno va y compra algo, alguna cosa, electrodomésticos, en fin... A uno siempre le dicen, guarde la factura porque es que si llega a tener algún inconveniente, ay, usted sí debe presentar la factura porque es que si no es imposible que le cambiemos el aparato o lo que sea. Bueno, pues el Estatuto del Consumidor en Colombia, por fortuna, hizo claridad al respecto. Dijo, mire, todos los almacenes, compre lo que usted compre, no importa, tiene unos parámetros donde, por supuesto, cada uno de esos lugares garantiza ciertas calidades, pero aquí está lo positivo. Digamos, de acuerdo al estatuto y lo que está escrito en el Estatuto del Consumidor, en ningún caso, porque la ley es específica, los almacenes pueden pasar a exigir la factura original cuando no tenga la factura del producto. Para que sepan, pues, es una nota positiva, hay que saber conocer la ley también. Hay veces que las notas positivas no son tan interesantes. María Juliana. Bueno. No, yo no dije. Bueno, pues una... Bodrio, pues una absoluto. Notaza. Lo quiero ver me cuando... Me imagino. diga, Nicolás me dijo en una nota positiva que... Laura, María Juliana. Bueno, pues una nota positiva con WhatsApp, porque Roja, esta plataforma está todo el tiempo tratando de hacer su aplicación justamente más intuitiva, más fácil de usar para todos los usuarios. Pues ahora va a implementar un nuevo cambio que va a hacer que sea mucho más fácil catalogar los chats entre más importantes y menos importantes. Todos sabemos que WhatsApp, los chats van quedando guardados en la medida en que van hablando, y hay días que es realmente difícil encontrar un mensaje que uno, que para uno es importante, que necesita con urgencia. Pues WhatsApp va a implementar una nueva funcionalidad que te va a permitir decidir cuáles son los chats que quieres que estén en la parte de arriba de la aplicación para que los puedas encontrar rápidamente. Cachaza. Laura. Pues yo les quiero contar que Claro fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país. Esto según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultora internacional OpenSignal. En la actualidad, Claro tiene cobertura 4G en el 99,6% del territorio nacional. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Bueno, registramos las 5:41, Eduardo. Eduardo, ¿no? Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. ¿Está serio, sabe? ¿De verdad está bejuco? ¡Vamos con música, Eduardo! Ok, vamos a continuar entonces ahora con Adele y una canción de su disco 21 que se ganó varios Grammys, entre ellos Álbum del Año. Esto se llama Rumor Has It. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Un señor de nombre Zach. Zach. ¿Cómo se llama el señor? Perdón. Zach. ¿Cómo que es Zach? ¿Qué es eso? Z-C-H, Zach. Ah, Zach. No, Zach. Zach. Ganó entre Zach 25 finalistas el tradicional concurso de la ciudad de Key West, en la Florida, como el más parecido al escritor americano Ernest Hemingway. De verdad, es que qué concurso se inventaron. No, pero es que Key West era el sitio favorito de él, porque claro, él desde ahí veía Cuba. No hay nada el así sitio como particular en ese lugar tampoco. No, pero no importa, nada, rico, nada, tomar nada, trago, nada, no pasa nada. Tiene nada, es más divertido, pues, es que una patada en un riñón. ¿Más divertido Villa de Leyva? Yo no creo. Sin Hemingway duda ha sido un elemento fijo para nosotros desde que comenzamos a participar en el concurso, dijo Zach a los 63 años. La victoria de este hombre, pues, fue especialmente significativa porque su difunto suegro, Carly Colley, ganó el tradicional concurso en el 2000. Ah. El nuevo Hemingway comparó el concurso de parecidos al escritor con una reunión familiar, especialmente después de la cancelación de la edición de 2020. Por la pandemia. 137 participantes compitieron en el concurso de gemelos del escritor, que desde el jueves pasado se lleva a cabo en el tradicional bar Sloppy Joe's, lugar favorito de Hemingway. Él que compartía la pasión de Hemingway, conocido como Papa por la pesca, la caza y el estilo de vida. Sabes, todo el mundo ha leído El Viejo y el Mar y cosas así que él escribió. Pero al bajar aquí empiezas a ver fragmentos de un hombre del que no sabías nada. Y Hemingway, más conocido como Hemingway en París, tiene el bar más lindo del mundo. En el Hotel Ritz de París, que se llama el Hemingway. Él iba allá a tomar martinis. Allá en Key West, piña colada y esas pendejas. En todos lados, a ese le gustaba el chupo. La pregunta de Zach Taylor es, ¿qué profesión tiene el ganador de este concurso? Ah. ¿Qué profesión tiene? ¿Qué hace? Se acabó la música, no recibo más. Leo la última línea. Laura Hoyos, panadero. ¡Bah! Orlando Rivera, jardinero. María Juliana, bibliotecario. Nicolás Samper, médico. Y Laura Natalia Franco, ingeniero industrial. A ver quién le clavo el menos uno. No, nadie. Vamos es que es a dejar. Difícil, ¿no? No. Era mi única, el periódico El Tiempo, un artículo completo hoy. Un plomero de 63 años no se llevó el premio del más parecido al autor del Viejo y el Mar en las jornadas que celebran su vida y su obra. Zach Taylor alza el busto del autor de Por quien doblan las campanas. Es el dueño de una plomería en Georgia, USA. Pues es... A mí me parece que se parece más a Pelé que a Hemingway. Sí, bueno. Se le iba a decir, no es muy favorable el parecido. A ver, no lo veo claro, foto. No lo veo claro. Bueno. ¿Y hay foto del suegro o no? No, eso sí, búsquela usted. Yo estoy muy ocupado, Nico, estoy muy enredado. No, pero... Estoy dirigiendo un programa, ¿qué opina? Pero no, Laura. También me parece. ¿Cómo es el repaso en este momento, por favor? María Juliana tiene menos 23 puntos, Laura Muy Natalia bien. Tiene menos 20 puntos, Orlando está en menos 9, yo tengo años. ¿Cómo? Me deberían quitar todos esos menos 1 por el cumpleaños. ¿Ves que Laura se para y se emberraca? Uy, ¿qué tal la ira? No, pues estoy escuchando. No, pero paraste un minuto, deja que la gente hable, es que tú no eres... Una persona por eso, infalible. Estoy dejando que María Juliana se exprese y que diga por qué deberían darle puntos el día de hoy. Mire tu altanera. Sigue. Yo tengo 4 puntos y Nico tiene 8 puntos. Pero tienes que cambiar tu estilo de agresividad. Pero que eso estoy no es dejando de hablar a María Juliana a ver qué está diciendo. Pero dejas con hablarla, ese tono, pero María no te Juliana casi se sienta a llorar del minutos. Susto. A respirar. Acá estoy temblando. Temblorosa. Claro. María Juliana ahí me escribió llorando. Yo no te preocupes. Sí. No, de verdad. Es que es un poquito la patanería, no es lo de hoy. Laura Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jaime. Aquí, desde Titán Plaza, seguimos a punto de conocer cuál es el veredicto de la premiación al mejor retail innovador del país. Y la categoría en la que estábamos participando, luego de ser nominado por el America Retail en su Hall of Fame de 2021, pues es el centro comercial que logró llegar a ser nominado por sus acciones en los últimos meses. Recordar que sus 1.500 trabajadores ya están vacunados, tienen excelentes protocolos de bioseguridad. Y una de sus acciones es la implementación de tecnologías para el control de los protocolos de bioseguridad dentro de sus instalaciones. En compañía de la empresa Checkit, lograron mejorar su servicio durante la pandemia luego de realizar encuestas de satisfacción sobre los protocolos. Yo los invito a venir, está bellísimo, con los protocolos necesarios, de verdad, Lau, María Juli, yo sé que a ustedes les gustan mucho las compras igual que a mí, las espero y a todos los invito a que Buenísimo. Vengan a Titán Plaza. Muchas gracias, Laura Natalia. Bueno, vamos a despegar, por favor. Perdón, Eduardo. Ahí estoy dirigiendo. Es muy que... bien. qué pienso en Eduardo y me vuelvo loco. Se chifla, ¿no? Me chifla. 40 muertos, pero no te rías. No, hombre. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy con algo ahí como chévere, lo nuevo de Paul McCartney con Beck. Este tema es de su nuevo disco, McCartney 3 Reimagined, que es básicamente un disco de nuevas versiones de su álbum McCartney 3, que salió hace unos meses. Esto se llama así, se llama Find Your Way, Find My Way. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. A esta hora continúa la audiencia en donde la Fiscalía por segundo día consecutivo continúa exponiendo las evidencias del caso del expresidente Álvaro Uribe para pedir la preclusión del proceso. El grupo Éxito reportó que logró ingresos de 3.7 billones en el segundo trimestre del 2021 con utilidades de más de 50 mil millones para el grupo y la compañía en todo el país. Migración Colombia sí detuvo a la ciudadana alemana que denunció un supuesto atentado y que la Policía Nacional confirmó que se trataba en realidad de un hurto contra la persona con la que ella se encontraba cerca a la ciudad de Cali días atrás, pero todavía no ha detallado sobre las razones de la detención y si va a ser expulsada del país o no. En el mundo, el presidente Biden está analizando si le va a exigir tapabocas a los funcionarios del Estado. En Colombia, más de 25 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Los Originales resaltamos las cosas buenas. Cerveza Andina nos invita a brindar por el orgullo de ser colombianos. Cosas buenas, los Olímpicos. ¿Sabían ustedes que los primeros Juegos Olímpicos antiguos se celebraron en Olimpia, Grecia, en el 776 a.C.? 11 siglos después, este varón francés revivió las justas. Pierre de Coubertin. ¿Quién, perdón? Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. Exacto. Sí. ¿Sabían ustedes, Eduardo, que las mujeres compitieron por primera vez en estos juegos con una cuota de 19 participantes en Atenas 1896, París 1900 o Londres 1908? ¿Qué dice, Nikitico? Mire, pues, buen dato. ¿Qué dice, Nikitico? Me gusta el dato. Cosas pero positivas. Diga uno. ¿Qué? Ah, ¿cuál de los tres? Ah, no, es que los tres no puede ser, no sea, perdón. No, pero pues, hombre. Pues, las mujeres compitieron por primera 1896. Vez en los ¡en Atenas! Ah, ¡oh! Yo. Noticias lindas, pero Nico, ¿no es? Sí. ¿Ah, no? ¡No! Ah, se pudrió todo. Estamos en noticias, ¿cómo es? Positivas. Sí. No son resaltar noticias positivas. Son sí, resaltar las cosas buenas. Resaltamos las cosas buenas. En 1900 en París, las mujeres compitieron por primera vez en los Juegos Olímpicos. Fueron 19 chicas y 3.000 muchachos. Un poco injusta la proporción, pero era la vida. A ver. Era la costumbre. ¿Sigo? Sí, por favor. Sí. ¿Cuál fue la mejor participación de una delegación nacional de Colombia en los Juegos Olímpicos? Voy con María Juliana. ¡Ah! Barcelona, 1990. ¡B! Londres, 2012. ¡C! Perdón, Río de Janeiro, 2016. Río de Janeiro, 2016. Es que yo creo que tenemos problemas de preparación en el grupo. Pero... ¿por qué? Hablemos de cosas buenas. Londres 2012. Ah, bueno. El tirador era muy bueno en pistola. Helmut Bellingroth, costeñazo del alma. Muy bueno. Consiguió la primera medalla colombiana en Múnich en el 72. Nunca se me olvida, de plata. Y sí, la repetiría. La primera colombiana en colgarse una en Barcelona 92 fue Laurita, Ubaldina Baloyes, María Isabel Urrutia o Jimena Restrepo. ¿Bah? Ay, no sé, Jimena Restrepo. ¡Claro! ¡Sí! ¡Esta es una mujer que merece lo mejor! Punto, por favor, en el arepazo. De una. No, no, ¿cómo? De una. ¿De verdad? No me lo voy. ¿Por qué quiero? Pero no, no creo. Y de vez en cuando. Es que no es lo que tú creas, es lo que yo decido. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y vamos a darle la última oportunidad, porque entiende que es esa que era la única que me sabía. Es que son las mujeres, entraron solo 19, entonces toca que Nico remate. ¿Le parece bien, Nico? Sí, porque usted me la tiró un poco al ángulo. No, yo no sé de eso, mío, pero es que usted es un poco amargado. Pero mire, usted me da una segunda oportunidad y por eso resalto las cosas buenas. Una segunda oportunidad. ¿Ustedes les parece normal que a él le dé solo una segunda oportunidad? Sí. Resaltó. No, sí, pues ya es normal. ¿Normal? Exacto. Normal. Sí. Sí. No, me toca porque él como es como el motor de este sensei, pero esto no es un arepaso. Esto es simplemente una cosita. No, es un reto al honor, punto. Claro, apodado la locomotora humana, Nico. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le decían, Nico? ¿Qué? Pero es que no le entendí la pregunta. ¿Cómo lo apodaban? ¿A quién? Apodado la locomotora humana. ¿Cómo lo apodaban? Ah, pues... No, pero ¿cómo lo apodaban? No. Si ese la es el locomotora apodo... humana. La ¿cómo lo apodaban? Humana. Dígalo. Para que la sigamos. La locomotora humana. ¡Ah! Tremendo. Este checoslovaco ganó 10.000 metros, 5.000 metros y la maratón de Helsinki en el 52. Claro. Emil Satopek, Dominik Halsek, Roman Sevry. Emil Satopek. Un punto para Nico, le daré palo. En los originales, chapo. De los más famosos atletas. Gigantes. ¡Cállese! Recíbalo con humildad. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo lo apodaban? La locomotora humana. Eso es que. Emilito, hombre, buen tipo. Bueno, esa es mi nota. ¿Quién tiene más notas? Bueno, pues para resaltar las cosas buenas, ¿se acuerda que yo les estuve contando lo del famoso concierto de Bill de Blasio en Nueva York el 21 de agosto y tal? No, yo no me acuerdo de nada de eso. O apoyar Kai Bellis, ¿no? Es correcto, Emilio, gracias por oír. Porque ya se han unido Patti Smith, Carlos Santana y The Killers, es decir, queda, para que ustedes vean cómo va a ser el cartel, que es muy bueno, ya lo vi aquí. Están Andrea Bocelli, Kane Brown, Elvis Costello, Earth, Wind and Fire, Babyface, Jimmy Fallon, Jennifer Hudson, Wyclef Jean, Billy Martin, Journey, The Killers, Don Lemon, Barry Manilow, The New York Philharmonic Orchestra, Polo G, Santana, Paul Simon, Patti Smith, Bruce Springsteen, Rob Thomas, Billy Martin, John Batiste, Billy Una Martin. Vez que lo diga más y lo saco del programa, ¿no? No, tranquilo, pues es que era para contarles qué tal ese concierto. Claro, claro. Tremendo, bueno, muy bueno, perfecto. ¿No? Bueno, Nico, hablemos un poquito de nuestra compañía de los sabores más ricos de Colombia. Claro. En este mes de julio, Cerveza Andina trae un regalo para todos los colombianos. Ahí estamos pintados, una obra de arte. Homenaje a todo lo bueno que nos representa a esa Colombia llena de color, berraquera, amabilidad y alegría en donde todos hacemos parte de nuestra historia. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, muchachos, Emilio, how about some music? Con mucho gusto. Vamos ahora con el señor Mario Biondi y una canción de su nuevo disco, There. Esto se llama Paradise. En los originales, el mundo al instante. La noche del 25 de abril de 1972, George Sanders se sumergió en 5 frascos de Nembutal. Nembutal. Y se causó una muerte que buscaba desde hace años, acuciado por depresiones recurrentes. Estaba alojado en el Gran Hotel Rey Don Jaime de Castelldefels en Barcelona. Uno de los mayores actores de prestigio de la época dorada de Hollywood ponía fin así a su vida atípica, una vida que estuvo repleta de películas, matrimonios y grandes interpretaciones. George Sanders demostró que los secundarios pueden ser tan grandiosos como los protagónicos. Los amantes del cine no lo olvidarán, gracias a su papel del crítico teatral de pluma y lengua viperina Amilson DeWitt en Eva al desnudo de Joseph Mankiewicz, que le valió el único Oscar de su carrera. Recuerden, para morir, 5 frascos de Nembutal. George Sanders se suicidó en Castelldefels. Vea, vea pues. El mundo al instante, Nicolás, por favor. Bueno, esto ocurre en la China. Y el adolescente, porque ha sido catalogado como adolescente, identificado como chino, había tenido un muy pobre desempeño escolar. Entonces su padre, molesto por las malas calificaciones, le dijo: ahora usted me va a ayudar a hacer los quehaceres de la casa. O sea, aquí hay que virutear este piso, usted me ayuda. Mientras yo limpio los espejos, usted me ayuda y lava la losa. Bueno, empezó a darle como ciertos dictámenes y para él hacer cosas en su casa. Bueno, de pronto el chino se fue. Dijo: ¿y este man a dónde se fue? ¿Cómo es que se llama? Al rato, se llama Chino. Al rato... ¿Chi o no? Es que se llama Chino. ¿Sí o no? Chino, se llama Chino, 14 años. Y entonces llegó la policía a la casa del padre. Dijo: señor, usted tiene una denuncia. ¿Qué pasó? ¿Por qué me denunció? Un muchacho que se llama Chino lo ha... ¿Chi y no? ¿O chi, sí o no? ¿O no, chi chino, y no? Chino, chino. Lo ha chino. Denunciado por... no. Sí, aunque es apellido no, pero mi respuesta es sí. Lo denunció, señor. ¿Y por qué me denunció Chino? Por trabajo infantil ilegal. El tipo le dijo: ¿cómo así? ¿Cómo un momentico que trabajo infantil ilegal? ¿De qué estamos hablando? Sí, su hijo dice que usted lo está poniendo a hacer labores pesadas. Entonces el papá le explicó: mire, este tipo se acaba de tirar 7 materias, es un cretino. Yo lo puse así para que tenga algún tipo de disciplina, como nos han enseñado aquí en nuestro país. Bueno, la policía dijo: hombre, entendemos sus razones, pero usted debe ir a la cárcel. Hoy, este hombre ha sido sentenciado a 60 años de cárcel. Perdón. Mala nota. El final le metí un poquito, ¿no? De dobladillo, o sea, casi claro. Se le rompe el pantalón. Claro, claro. Laura Hoyos. Bueno, pues en pasados días, una de las mansiones que poseen Beyoncé y Jay-Z quedó totalmente devorada por las llamas a causa, no. Pues, por supuesto, de un incendio. Los bomberos trataron de apagar este incendio durante varias horas, no tuvieron que evacuar a nadie, pero el resultado de este fuego hizo que la casa quedara completamente destrozada. Ahora la noticia es que la policía lo ha catalogado como un incendio provocado y continúan las investigaciones para determinar quién fue el autor. Esta era una casa lujosa, una mansión barroca y de estilo español, que estaba ubicada en New Orleans y estaba construida en el año 1927 a modo de iglesia. Esta pareja la había adquirido en el 2010 por $2.4 millones, que quedaron convertidos en cenizas y polvo. No se sabe pues quién le tenía ganas a la casa de este par, que no quiso que la tuvieran más. María Juliana está de cumpleaños. ¿Podemos ponerle el Happy Birthday de Marilyn Monroe? Sí, hombre. Por favor, que se lo cante justo. Con esa rasca en que estaba. Sí, está un Happy poquito. Happy Birthday, Marilyn. Se te está pudriendo todo. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Mr. President, happy birthday to you. Pero que le cante uno Marilyn Monroe el cumpleaños, sí, es que Dios. Uno era una cualquier cosa, bro. Yo prefiero a Ana Lucía Domínguez, ¿no? Aquí entre ustedes. Uy, ¿qué? Uah. Uah. ¿Y qué tal la pipitoria santandereana, como decía? ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que dijo? La no, turgente pipitoria. Pero el casero, ¿por qué le tienen tanta bronca? Yo no entendí. No, pues envidia. A la carta. Chateaubriand. Claro, el casero. Al otro día alitas de pollo, al otro día pollo asado. Todo, tiene todo el menú. Todo. Filet mignon. ¿Sí o no? Mulos. Sí. ¿Cómo se llama eso? Se llama pechuga de pavo, de pato. Entre pecho, todos. Dog breast. Entraña. Todo, todo lo tiene. María Julia. Rangus. Rangus, a veces tiene partes duras. Bueno, el mundo al instante. Esta, la tragedia de este hombre... Otra comenzó. Que se frena cuando uno la para, Nico. Ay, no. Ah, pero está esperando. La sensibilidad. Comenzó un lunes de 1998. Él se llama Félix Gratterson. Hoy tiene 49 años y en ese entonces, de 1998, fue víctima de un accidente eléctrico cuando estaba arreglando pues una línea eléctrica en su trabajo. Producto de esta descarga eléctrica, se cayó desde casi 10 metros de altura, se le incendiaron los brazos, perdió ambos brazos, se rompió la espalda en tres puntos diferentes, se fracturó el cuello y bueno. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Lo más grave, obviamente, de las quemaduras. Ah, y ¿te parece las... que hay algo más grave que eso? Perdón. Sí, lo más grave fue el que perdió las extremidades. Ojo, ahí voy. Pues este hombre acaba de recuperar sus dos extremidades. 15 horas... duró la cirugía en la que le implantaron pues el trasplante doble de brazos. Esto fue el primer trasplante doble de brazos en el mundo y dice que ahora lo único que quiere hacer es abrazar a su esposa, mujer que conoció hace 2 años cuando comenzó el proceso de preparación para esta cirugía. Tema del día, Nicolás, por favor, a ver si ha habido algo nuevo, porque yo creo que aquí nos frenamos durísimo. No, Dios pues, mío. Espere, a ver. El estilo de vida de quien admiras y el de quien definitivamente no te gustaría tener. Bueno, quiero aprovechar este espacio para enviarle un beso a Grover Washington Jr., a Nicolás, Jazz de Two of Us, Samper. Jazz de Two of Us, ok. Sí. Pues eso es peor que Amaneció Otra Vez entre sus sí, brazos. Pero le digo. Esa está peor, no vuelvo a oír. O sea, Bill Withers no me cambió mi percepción de él en exactamente 30 segundos. Definitivamente es de Juan Pablo Montoya, es de los pocos que dice las cosas como son y no piensa en lo que dirán. Y tiene la plata y la vida que se puede dar ese lujo. Armando Pérez Nico. 5-9, de acuerdo. Todo es cuestión de perspectiva y tamaño. Añoro la vida de Tito Mugabe. Hombre. Tenía donde recostar la cabeza y su plato de lentejas. No desearía la vida de Otavenga, un poquito sufrido. Sí, dura. ¿No? Mi galardón, mi norte, siempre será el rey Salomón. Era rico, picho en plata, más que besos. Tenía más de 1,000 mujeres sin problema, porque era sabio para manejarlo y con todo eso Dios lo amaba. Qué harto ser Biden. Pasarte los últimos añitos estresado y con líos y con las paticas arrastradas, ¿no? Y dándose tumbos ahí contra los aviones. Laura, yo estoy con usted fresca y si llega a 30 puntos, mi apoyo. Los demás, sobre todo Samper, van de arrastre. No, Tanico. Monstruo, un hombre. Chévere la vida de la infanta Elena, que después de hacer del 2 la limpian con copitos y agua de rosas. Triste la vida del marido tener que despertarse y ver la cara de la infanta. No, Tanico. 5-9. No envidio la vida de la trucha Murillo. ¿Por qué uno matarse toda la vida preparándose para que el único personaje que le dé crédito sea un viejito gritón como Nicolás Samper? Debe ser muy triste. 6-9, Laura. No, ¡viva la trucha! Aclamado, aclamado. Pero ídolo, Dios. Aclamado aquí, la trucha Murillo. Me gustaría tener el estilo de la vida de la familia del capitán fantástico de Viggo Mortensen. Educar a los chinos en la libertad del bosque, muy degenerado. Gloria Pedraza. Admiro la vida del sirvientico Cárdenas. Hace 20 años no actúa, a pesar de esto se coronó a la hermosura de Ana Lucía, la bella y el mantenido. ¿No, Tanico? Vamos a ponerle 0-1. ¿Por qué, Nico? ¿Por qué Samira? ¿Ah, es Samira? Sí. Ah, no sabía. 0-1. El de Jaime, sesentón, sibarita, Casanova. No admiro mucho el de Orlando, chiquitín, ostentoso del tamaño de sus partes, que en mi opinión, el bulto es solo bolas. ¡Ay, qué fuerte! No lo vi venir. No. Sí, yo tampoco. Nico, nota. 6. No me iba a quedar, claro, la última, pero la última palabra es un poquito más fuerte. Es que era, pero o sea, yo no me iba a quedar concluyo. Ahí, pues, que no. O sea, que ese bulto no es nada. Nico, su opinión. Le digo que es una afirmación muy controvertida, muy polémica. ¿Y puede hacer un poquito de sabueso? Pero muy mal, porque Dorly no se puede defender. No, música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con lo nuevo de Duran Duran. Este tema es el primer adelanto de su nuevo disco Future Past, que sale el 22 de octubre de este año. Esto se llama Invisible. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, Bueno, por cortesía de Laura Hoyos, la temperamental, Olguita Guillot Hoyos y Emilio Luis Sánchez, vamos con los homenajes de hoy. En un día como hoy. Bueno, Eduardo, déjeme. Bobby Gentry, americana, se echó una canción muy famosa que creo que hizo. Pues creo que fue el único número uno que tuvo esta chica, Janis Joplin, ¿no? No. Hit Wonder fue ella. No, la de Janis Joplin fue Me and Bobby McGee. Ah, perdón, la bueno, de, ¿qué vamos sí. a oír? Vamos a oír esta canción que sí fue número uno, muy importante. Fue número uno en el 67 por Bobby Gentry. Esto se llama Ode to Billy Joe. June, another sleepy, dusty Delta day. Nació José Luis Chilaver. Uy, futbolista paraguayo. No me diga. En el equipo de Nicolás se comía a la gente con las manos. Capitán de mi equipo. En un día como hoy, Maya Rudolf, buen actriz luqueño, y cantante, San Lorenzo, 72. Vélez. En el 75, Alex Rodríguez, Jonathan Rhys Meyers, actor irlandés, Jordan Spieth, golfista americano. Falleció William Wyler en 1981 y Bob Hope. William Wyler, el director de la película favorita de mi abuelo, Ben Hur. Vea. Yeah. El 2003, Bob Hope vivió 100 años, Silvia. Y en un día como hoy vamos a recordar a Nicolás, pero pues él dice que se acuerda, pero yo creo que esto es más hablar... Zaragoza también atajó Chilaverte. Gene Hackman. Uy. Capitán. Ídolo. Ernest Borgnine. Shelley Winters. Pamela Leslie Sue Nielsen. Martin, de reparto, Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, Eric Shea. Roddy McDowall, perdón. Pues yo para qué hablo si no dejan hablar, Nico. ¿Usted me avisa? ¿Sí o no? Pero yo para qué hablo, no puedo. Y no, esta no, fue no. una película increíble que se llamó La aventura del Poseidón. Uy, el barco que uy. Da la vuelta a Campana. ¿Usted la vio, Nico, la verdad? Porque si no lo cojo en preguntas. Pero ¿sabe qué? Cuando niño, como en algún... Festivos Promec o algo así. Se estrenó el 13 de diciembre del 72. ¿Usted qué edad tenía? No sea tan ridículo. No, pero ¿y usted qué cree que es que dan estrenos en televisión? ¿En la televisión de los 70s, 80s? ¿En qué año nació el señor? 76. Por eso, no. Yo tenía 11 años, fui al estreno. Ah, pero usted, yo la vi un por televisión. Un clérigo dirige a los sobrevivientes de un lujoso crucero accidentado a través de las entradas del barco que da la vuelta a Campana y tienen que subirse al revés. Eso hicieron una versión terrible nueva. Y esta canción se ganó el Oscar con Maureen McGovern. A ver. Sí, cumpleaños hoy. Maureen McGovern nació un día como hoy en 1949. Está como un bombón. Tiene ella, un lulo. Perdón, ella también era la monja. Ella era actriz también. Era la monja en la película... ¿Y dónde está el piloto? Y ahí también salió en la aventura del Poseidón, hombre. Sí. Esta canción es una muy, muy importante de su carrera. Yo creo que sí, la más importante. The Morning After. Se ganó el Oscar. Sí. Muy buena canción. Un poco engolada me parece, pero yo no digo sí. nada. ¿Cómo? Uy, pero el engol hecho vos, la primera vez de Serbia, pues es una bobada. Eduardo, 80 muertos en China. A no, ver, hombre. Ya volvemos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué hubo? Y ahora vamos con un poco de música. Perdón. The Economist publicó recientemente un estudio sobre cómo va el retorno a la normalidad tras la pandemia. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver. Sí, vamos bien. Laura, María Juliana, es que usted no es el único que tiene velas. Sí, vamos bien. Sí, no, ahí te estamos copiando. Con mediciones en 50 países, estos fueron los resultados promedio. Tiempo fuera de casa después del encierro, 95%. Uso de oficina, 80%. Transporte público, 80%. Tráfico vehicular, 72%. Vuelos en aerolíneas, 29%. Asistencia al cine, 23%. Deportes, 17%. Por países, los 5 más recuperados son Hong Kong, 96%. Uh-huh. New Zealand, 87%. Y ta. ¿En qué puesto quedó Colombia entre los primeros 50, donde Hong Kong es el número 1? Entre los primeros 50. Sí, señor. Ok. Donde Hong Kong fue el número 1, 10 segundos. Hay que poner el puesto. Número 1, Hong Kong, 96%. Número 2, Nueva Zelanda, 87%. Número 3, qué curioso, Pakistán, 84%. Uh-huh. El siguiente, Nigeria, 84%. Y número 5, Ucrania, las mujeres de Kiev. Pollo a la Kiev, 83%. Vamos a leer los resultados de nuestros compañeros de la mesa. No era fácil la pregunta, ojo, ¿no? Yo no tengo por qué explicar si es fácil o difícil. No, pero yo simplemente quiero hacer como una adenda editorial. Te estás excusando. ¿Y es que acaso estamos jugando en diferentes canchas o es la misma? No, es el mismo campo para todos. Exacto. Laura Hoyos, 37. María Juliana, 35. Orlando Rivera, 38. Nicolás Samper, 48. Y Laura Natalia Franco, 36 menos 1 para Laura. Atacando el hoyo, ¿Nico? Nicolás, desde 1900. Nico. ¿Desde 1900 qué? ¿70 qué? Nico. ¿De 1900 qué? ¿Oyó esto? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal que no estuviera cumpliendo? Menos 1 para María Juliana Correa, inmediato. Vamos. ¿Por qué menos uno? ¿1900 qué? ¿Qué es lo que estás hablando? Estoy hablando con Nicolás. No, yo no estoy hablando contigo. Menos feliz uno. Cumpleaños. Menos uno. ¿Por qué menos uno? Yo ya respondí, yo ya puse mi respuesta. ¿Diste 1900 qué? ¿Ves? Ya, menos sí, uno. Sí, estaba diciéndole a Nicolás que 1900 qué fue que nació. Digo, atacando el hoyo desde 1900 qué, dije. No sé, Nicolás es el único que te perdona. Yo no hablo. Tienes menos uno, Nicolás. Está de cumpleaños, si yo lo voy a perdonar. Qué pena, pero tú revisas las respuestas. Yo lo voy a perdonar, pero me queda debiendo una. Ya fue perdonada, ¿cierto? ¿Cómo sí, darle paso, fue Laura, perdonada, los demás, pero nada. Sí, ya fue perdonada. Pero hay una deuda de honor. Laura, ¿cómo darle paso? María Juliana, oye, cállese un minuto, tiene menos 23 puntos. Laura Natalia tiene menos 20 puntos. Orlando, menos 9. Yo tengo 5 puntos y Nico tiene 8 puntos. El resultado es 24 porque recupera el 69% de su normalidad. ¿Puedo hacer algo? Perdón. Laura Natalia, por favor, que me dijiste que no podía. ¿Qué pasa? Laura Natalia. Increíble, sí señor, algo muy muy especial, atención, atención, el Centro Comercial Titán Plaza acaba de ganar el premio al mejor retail innovador de Colombia en la premiación de América Retail en el Hall of Fame de 2021. Estamos acá, mil felicitaciones, somos los ganadores, felicitaciones Titán Plaza. Este premio es el reconocimiento a la implementación de nuevas tecnologías que ha implementado este centro comercial para contribuir con el cuidado del bienestar de sus clientes y visitantes. Vengan a Titán Plaza, ahora con un galardón. Felicitaciones. Es un logro que demuestra el trabajo del día a día por mejorar y dejar en alto el sector del retail en Colombia. Muchas gracias, Laura Natalia. Despedimos, por favor. Despegamos. A la pregunta, Nicolás, usted estuvo muy amable con María Juliana, ¿vio? No, es que está de cumpleaños, ¿cómo no voy a ser amable con ella, hombre? A la pregunta. Mire, a la pregunta, el estilo de vida de quien admiras y el de quien definitivamente no te gustaría tener. Cristian dice, ¿cómo no admirar al tuerto Jeff Bezos? Dicen que su problema es que en vez de párpado tiene un pequeño prepucio sobre el ojo derecho. ¿Cómo? Por eso es que tiende a cubrirle el ojo. Nota, Nico. 258. El de las youtubers, ¿cómo hacen plata, carajo, hombre? Quiero aprovechar este espacio para enviarle un beso a Grover Washington Jr. A Nicolás, just the two of us. We can make it if you try. Amo este programa a rabiar. Por favor, saquen a Nelson. No, hombre, dejen a Nelson. ¿Qué más? ¿No hay más? Bueno, Laura, ¿cómo te sientes en el repaso? Próxima, quedan 3 programas, ¿tú sabías? Sí, pues... ¡Ti, ti! ¡Ay, no, ahí vamos, ahí vamos! ¿Qué le pa? ¡Chi! ¿Qué hubo, Orlando? Chi, chi. ¿Cómo le va? Muy bien, Jaime, muy bien. Aquí desde Titán Plaza, felices y celebrando. Tremendo premio que se ganó el gran centro comercial Titán Plaza. Bueno, ¿y por qué estás tan engolado, hermano? ¿Yo? ¿Yo, Jaime? No, nunca. Estoy es feliz, expresando toda esa alegría por lo que está pasando acá en Titán Plaza. Y está muy lleno de gente por allá, hombre. Sí, señor. Sí, señor, está bien concurrido. Mucha felicidad en este momento. Grandes invitados. Transmisión desde Medellín, justamente. Y bueno, ahí absoluta felicidad, lo repito, celebración aquí en este gran centro comercial que lo estamos invitando. Oigan esto. Se nota la alegría, ¿no? La celebración. Vengan, vengan. Es un buen paseo y es un buen centro de compras, excelente, con todas las garantías. Muchas gracias, Orlando. Bueno, despegamos, por favor. Bueno, Emilio, vamos con música. Ok, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Esto es lo nuevo de Solomon con Jamie Foxx, salió hace unos meses y se llama Ocean. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Las Fuerzas Armadas están por orden del Gobierno Nacional trasladando desde ya más de 60 toneladas de ayuda humanitaria hacia Ituango, en Antioquia, para poder responder a la situación humanitaria por cuenta de los desplazamientos de cientos de personas, miles de personas en esa región del país por enfrentamientos de las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales. La 14 en crisis. El gobierno señala que la salida más fácil para poder rescatar a esta empresa, característica emblemática del Valle del Cauca, es un préstamo de la entidad de financiación del gobierno, Bancoldex. Se están analizando otras opciones. En Colombia hoy más de 11.000 nuevos contagios, 300 muertos por COVID-19. Los casos siguen a la baja. En Colombia más de 25 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, tan igual. Esta historia es abajo. Ocurre en Vietnam. Y su nombre, conocido como Doku Yen, le decían Inmundo. Cada vez que iba a pedir trabajo, dice él, que lo recibían con muchas burlas, con desprecio, con un desdén increíble, porque, de acuerdo a lo que explica Doku Yen, es que evaluaban su físico. Entonces decían, no, usted es muy feo para este trabajo. O sea, ni siquiera evaluaban las posibilidades que el hombre tenía, intelectuales y demás, sino, no, está muy feo pues para este trabajo. Y eso no es legal. Y el tipo ya se cansó e invirtió, más o menos, se metió una endeudada ahí un poquito. 15.000 euros, más o menos, con los que se hizo 9 operaciones, entre ellas cirugía de párpados, se hizo remodelación de labios, una rinoplastia, implante de mentón, carillas de porcelana y demás. Terminó su operación, se recuperó y hoy ya ha conseguido trabajo. Abrió su TikTok y mostró que a partir de las operaciones que se hizo pudo conseguir trabajo. Abajo. No puede ser posible que alguien invierta 15.000 euros para conseguir trabajo simplemente porque lo descarten porque es feo. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Que lo descarten por feo. Exactamente. Abajo, Nico. Muy abajo. A ver. Hace poco les conté una historia. ¿Se acuerdan de una persona, de un hombre que se ganó la lotería y no le contó a nadie? Sí, ídolo. ¿Se acuerdan de sí, eso? Sí, bueno, sí. Bueno, que estábamos hablando. Claro. Además de tacaños, ¿no? Pues esta mujer se llama Amy Elizabeth y se autodefine como la millonaria más barata del mundo. Esta mujer tiene 50 años, vive en Las Vegas, fue una de las figuras de un reality que transmitió el canal TLC que se llama Extreme Cheapskates, que es justamente, habla justamente de estas personas que llevan la austeridad al extremo. Sí. Pues esta mujer tiene más de 5 millones de dólares guardados en su cuenta bancaria, pero vive del modo más miserable posible. ¿Por qué? ¿Qué hace? Pues, no, y ella se define así. Y es que ella no concibe la vida sino exprimiendo cada centavo al máximo, cuidando sus gastos al máximo como si de ello dependiera su vida. Por ejemplo, ella no utiliza agua caliente para bañarse, porque dice que gasta mucho dinero al calentarla, que si necesita 22 minutos para que el agua se caliente, ella prefiere no gastar esos 22 minutos que tendría que prender el termotanque y bañarse simplemente con agua fría. Ella no, los sifones los tiene tapados y busca una manera de recoger esa misma agua con la que se baña para vaciar, por ejemplo, el inodoro. La recoge para vaciar el inodoro. Ay, no, es que me da de todo. Y por ejemplo, para, ¿cómo se dice? Para regar las matas. Sí. Solo usa un cuchillo y lo usa para todo y lo lava lo más mínimo posible. Sí. Porque no quiere gastar agua, por ejemplo. Muy bien. Come unas comidas como de lata que ya están preparadas y se las come directamente de la lata para no tener que ensuciar los platos. Primero, pues no debe tener ni vajilla para no tenerlos que lavar después. Ahorra muchísimo en comida, come lo mínimo posible y lo más barato que encuentre, incluso si no le sabe rico. Bueno, esto y un montón de cosas que la verdad son como tomadas de los cabellos, que parece súper raro. Trata lo máximo posible de transportarse, bueno, pues gratis. Es que Sí. O sea, busca tiquetes perdidos en el piso, los trenes y ese tipo de cosas para poder viajar gratis para ya no tener que pagar un tiquete. Ahora, ya entiende uno cómo acumuló 5 millones de dólares. ¿50? Evidentemente, claro. Evidentemente. O sea, ya entendimos cómo fue el método. Arriba. A 5-5. Sí, arriba años. Laura Natalia Franco, que está en Titán Plaza. Laura Natalia, ¿cómo vas? Hola Nico, ¿cómo estás? María Juli, Laura, nosotros acá muy muy felices porque ganamos el premio y tengo aquí a la ingeniera Yasmín Lombana Romero, quien es la gerente de Titán Plaza. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos felices de recibir este reconocimiento en Colombia como mejor retail innovador. Bueno, gracias por estar con nosotros y muchas felicitaciones. Quisiera preguntarte, ¿qué importancia tiene este premio para Titán Plaza? Para ti, para acá, toda la corporación. Bueno, reconoce nuestro compromiso en estos tiempos tan difíciles que hemos tenido con el bienestar de nuestros clientes. Perfecto. ¿Y qué significa para el retail en Colombia este premio? ¿Es el premio al mejor retailer innovador de Colombia? Bueno, desde luego es pensar en estrategias. Sabemos que tuvimos 7 meses de cierre, pero hoy en día pensar en esas estrategias innovadoras de cómo acercar a nuestros clientes, de hacer más seguros los espacios. Por ejemplo, vacunamos a 1.500 de nuestros empleados con la finalidad de que los 2.500.000 visitantes estén seguros. Bueno, mil gracias, eso me parece muy importante y creo que son pioneros, líderes en vacunación, pues todos sus empleados. También te quisiera preguntar, ¿qué implica de ahora en adelante para el centro comercial tener este galardón? Es un compromiso bastante grande, esto implica que debemos estar cada nanosegundo implementando estrategias de innovación para todos nuestros visitantes y desde luego para todo el comercio que está en Titán Plaza. Bueno, Yasmín, mil gracias de nuevo. La invitación es para todos nuestros oyentes para que vengan a Titán Plaza y vean con sus propios ojos las nuevas medidas de bioseguridad, los nuevos proyectos que ellos tienen, el food truck, no sé si nos quieres hablar de alguno, de sus nuevas iniciativas. Bueno, nosotros hemos avanzado en temas tecnológicos tales como nuestra aplicación Marketplace, nuestro compra y recoge y nuestra evaluación de todos nuestros protocolos de seguridad a través del código QR. Perfecto, Yasmín. Mil gracias por estar con nosotros y de nuevo, felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. Buenísimo, bueno, buenísimo. Muy arriba, Titán Plaza, por supuesto. Vamos con música, Emilio. Bueno, un minutito. ¿Vamos? Yo quisiera continuar con la historia de Serrat, pero un poquito más picadita. Es que el tema tuyo es que al lado de el Calborotas es... Te vuelves extenso. Adelante, Emilio. Bueno, pues como se había contado, Serrat para componer el álbum Mediterráneo se encerró básicamente en una habitación en un pueblo al lado de Barcelona y realmente si ustedes le paran bolas a las letras de este disco es un disco muy marcado por vivencias personales, sobre todo por lo que es la vida al lado del mar, y por eso creo que esta canción es muy pertinente y muy importante, y esto se llama Pueblo Blanco. Notas que son otra cosa, hombre. ¿Qué le sucedió al piano de los Ares con la revolución? Yo creo que eso es otra cosa. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Uy, pero con esa emoción, pues... No, es que estaba pensando que debieron... ¿qué? ¿Romperlo o algo así? ¿Puede ser? ¿Qué le pasó al piano de los Ares en la revolución? Buena pregunta. Eso es otra cosa, pero usted Lo veo más fundido que no, María Juliana. No, yo estoy parando bolas, hombre, porque es otra cosa. El zar de Rusia y su familia fueron, usted sabe que fueron ejecutados brutalmente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Por orden de Lenin, ¿no? Correcto. Por tropas bolcheviques la noche del 16 al 17 de julio del 18. Ellos pensaron que los iban a soltar y los cogieron unas ráfagas de bayoneta. Era tiro y bayón, tiro y bayón. Sí. En fuerte arresto domiciliario en la casa de Ipatiev en Ekaterimburgo. ¡Eso, en Ekaterimburgo! El 26 de abril les acompañó un piano de cola, un Schroeder, es la compañía de Michel Guevara. Schroeder es una compañía seria de pianos, era ruso el piano. A principios de mayo los soldados se lo confiscaron y tocaban con él al lado de sus habitaciones canciones revolucionarias para humillarlos. Tranquilo, hombre. La periodista británica Sophie Roberts persigue el rastro de ese piano. Buen artículo. Así como de muchos otros en el libro Los últimos pianos de Siberia. ¿Yo por qué no tengo ese libro? Es mi librazo. Eso es otra cosa. Oh, muy bueno. A través de ellos, de sus dueños, de sus azarosas historias, traza un fresco de los siglos XIX y XX en Rusia. Un periodo en que, pese a todas las turbulencias políticas y sociales, puede decirse que la música fue el centro de la vida pública y privada. Roberts encuentra muchos pianos, pero no el del zar. ¡Bah! No me diga. ¿Y entonces? Aunque de todos modos se pregunta, ¿cómo habría sido posible que ese instrumento volviera a sonar? Y contesta entre comillas, llevaba demasiada tragedia adentro. Eso es otra cosa. ¿Dónde está el piano? El día que yo esté. Exacto. Sí, sí, sí. Ya, pero buen libro ese, ¿no? Muy interesante. Se lo repito y se lo compro en España pronto, en 2 meses. Buen libro. Los últimos pianos de Siberia. Debe ser un bodrio, pero no, ¿cómo librazo? Otra cosa. Otra mente. Si alguien se puede enfrentar a esta nota, que hable, o si no, vamos con Laura de una vez. O sea, no le metamos más. Bueno, no puedo. Yo sé. No, yo tampoco. María Julián. No, no, no. Ni riesgos. ¿Cómo se llama el libro? Los últimos pianos de Siberia. De Siberia. De Siberia. Un poco raro, extraño. Bueno, me gusta. San Nicolás II, acuérdense. Claro. Acuérdense que según una niña decían que estaba viva, que era Anastasia, ¿no? Anastasia, sí. Esa fue la leyenda toda la vida. Creo que fue la primera que mataron y le desfiguraron la cara a tiros. Pero nadie sabrá. Así Anastasia, como nadie sabe dónde está el piano de Nicolás II. Último zar de Rusia. Sobre Anastasia, de hecho, se hizo una película animada en los 90. Pues que Laura se muere cada vez que se la pongo y se pone a llorar cuando estamos juntos. El villano de la película era Rasputin, me acuerdo de eso. Rasputin. Estoy cantor, ¿no? Canción de verdad. Déjelos, canción tan fea, perdón. Con todo respeto. Oh, Rasputin. Y Rasputin, ese sí era un hombre de respetar. Uy, ¿qué? Téngale cuidado. Su tremendo órgano. Bueno. En formol en Rusia. Flácido. Y con eso y usted mira y dice, ¿yo quién era? ¿Nadie? ¿Yo quién soy? Bueno. ¿Para dónde voy? Laura, por favor. Pues la historia de esos pianos definitivamente es otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día y ni hablar de su rendimiento porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales. por su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Bueno. Podemos poner algo de música. Emilio, por favor, súbenos ese ambiance, ese environment, ese auteur. ¿Qué dice? Listo, voy con esta canción que salió el año pasado, que fue parte de la película Scoob, en un remix por Genji. Esto lo cantan Lennon, Stella y Charlie Puth y se llama Summer Feelings. I hear the rhythm of waves hitting on the shore and I can swear they're speaking, speaking, speaking. They're telling me to relax, I'm not good at that, but now I know I need it, need it. Desde Titán Plaza, Laura Natalia, Titán como nadie, nos hace un resumen de lo sucedido. Laura Natalia. Claro que sí, estamos acá de celebración. Ustedes lo escuchan, nosotros lo vemos y lo vivimos en el Centro Comercial Titán Plaza, donde acaban de ganar el galardón de Mejor Retail Innovador de Colombia. Y bueno, es el pionero en tener sus 1.500 funcionarios vacunados en sus proyectos al Retail, al Marketplace, al Hall of Fame. Bueno, agradecemos a Titán Plaza por la invitación y los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen, a toda la mesa, a nuestros colaboradores y sobre todo a todos nuestros oyentes. En este momento lo celebramos en un evento con todos sus invitados especiales que disfrutan el reconocimiento, pues saben que es producto de un arduo trabajo. American Retail, primera comunidad de retail y consumo masivo en Latinoamérica, y su entrega del galardón de manos al señor Arturo Vergara, jurado de la premiación del Hall of Fame de 2021. Entonces, acá estamos muy contentos, muy felices y de nuevo, mil felicitaciones a Titán Plaza por su excelente labor. Gracias, Laurita. Felicitaciones a nuestros compañeros. Nos apoyamos juntos, Nicolás. Estas dos horas fueron con el patrocinio de Titán Plaza Centro Comercial. ¡Grandioso! Pasando el charco. En los originales. Aparte de ver 4 horas en cámara lenta, cuadro a cuadro, revisar la situación para estar tranquilo de que hubo justicia, de la impecable presentación de la trucha Murillo. Sí. Tuve tiempo para otras cosas. ¿Qué pasa, Nico? Perdón. Deja la trucha, hombre. Le gasté 4 horas a la trucha, pero no, perdió con justa causa. Me puse a ver la final de equipos, sí, de gimnasia, donde Estados Unidos perdió con las rusas. Y encontré, claro, muchos defectos en la presentación de una chica que no tiene no tiene antecedentes. Es la mejor gimnasta del mundo desde hace muchos años, que es Simone Biles. Pues en una rueda de prensa acaba de decir que ya se sale. Espero que termine sus pruebas. No sé si eso es así, me lo corregirá Nico. Pero por un tema médico, porque su salud mental está muy rota. Y es que, imagínense, todo el mundo encima de ella. Es que yo ya entiendo cuál es el problema de ser la mejor de todo. Entonces la chica nunca había hecho tantas malas terminadas. Se salía de la vaina de la gimnasia, bueno, pero ¿hasta qué alcance tiene el retiro? Que es por lo mismo que la China Osaka y por todo ese, ese combo tan grande, pero ¿ella va a terminar los Olímpicos? Sí. No, porque mire, ella paró hoy, cogió un avión a Nueva York y se fue. Yo creo que sí, porque mire, lo que ella declaró en la rueda de prensa fue que no tenía tanta confianza en ella misma como antes. Que ella no sabe si es una cuestión de edad, pero que se siente más nerviosa cuando está haciendo su deporte, que ya no lo disfruta tanto. Y bueno, lo que usted dice, también hubo esa comparación con Naomi Osaka, y dice, vea, yo desde que entro a escena, pues, decía Simone Biles, estoy yo sola con mi cabeza tratando con demonios en mi cabeza, debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar, lo que significa, y uno lo supone, que por ahora ella no tendrá actividad con el equipo olímpico de Estados Unidos a vida cuenta, de que pues no está, no se sienten las condiciones como para hacerlo, y pone otra vez el debate, que está bueno poner ese debate sobre la mesa, el de la salud mental, el de la depresión en especial, que afecta mucho a deportistas que uno cree que es gente que parecen intocables y que son superhéroes. No, es gente que sufre y que le ocurren esas cosas, y está pero bien, Nico, que lo hablen. ¿Sabemos que se retira ya o que termina la vuelta? No, yo creo que no la termina. Es que le queda una semanita más y sale. Si quiere que le diga, yo no creo que la termine por el mensaje que dio hoy, porque ella dijo, yo necesito primero resolver lo que me pasa, más o menos. Entonces, no sé si la termine, pero de acuerdo a lo que ella dijo, parece difícil. Pues parecería que no, sí, eso sí. Fue lo que dijo en la rueda de prensa, pues el mensaje entre líneas es, no quiero más. Yo no sigo, exacto. Pero ¿estamos seguros o necesitamos a Santiago Ángel para que nos aclare? También, él nos podría ratificar. Nos saca este lodazal. ¿Cómo están, Jaime? ¿Qué tal todos? ¿Cómo van las cosas? Esperando feliz cumpleaños a María, a María Juliana. Gracias, Santi. Todo. Eso, Pues, frito, mire, lo ve como una amapola, Nicolás, de una sartén. Quedó listo, ¿no? Quedó como la trucha Murillo. Quedó listo. Déjeme defenderme, por como favor. Como la trucha Murillo. Mire, yo he tratado de estar muy atento al tema de Tokio, pero es que tenemos una crisis de desplazamiento en Ituango. Acaban de expulsar y oficializarlo a la ciudadana alemana. Acaba de confirmarse la renuncia de Luis Alberto Rodríguez, que eso es dato en primicia para los originales, al Departamento Nacional de Planeación. Hola, ¿por qué? Entonces, ay, denme campo. Porque quiere ser Contralor General, o quiere ser postulado a Contralor General el próximo año. Nico, sí, era una cosa como Simón Biles, o sea, una cosa como más de fondo, ¿no? Que iba a brincar para otro lado. No, pues quiere ser Contralor. El periodo del actual Contralor se acaba el próximo año, y para eso necesita ser postulado y no tener inhabilidades. Entonces tiene que retirarse de cargos públicos y pues cumplir con ese requisito para ver si lo postulan y finalmente lo eligen en el Congreso de la República. Entonces, bueno, pero ¿qué sabes de Simón Biles? No, pues los estaba escuchando a ustedes con la conversación. Ahí me informan los originales. Ay. O sea, ¿el deporte no es lo de ustedes en la mañana? No es lo mío. Murillo. No es lo mío. Lo mío precisamente no, pero lo de la FM sí. Bueno, ¿qué más vainas tenemos para mañana? Bueno, Ituango, Jaime. Muy, muy difícil la situación. Qué terrible eso, ¿no, Santiago? Sí, la verdad es una crisis humanitaria muy complicada. El desplazamiento de más de 4.200 campesinos en esas veredas de esa región de Antioquia. Esto es una historia, pues, de guerra. Eso es un hecho de guerra. Es un hecho que es muy difícil que suceda en este momento del mundo, en una región como esta. Es un hecho propicio, pues, en el caso técnico de Colombia, por un conflicto armado interno que no se terminó con el acuerdo para la desmovilización de las FARC en 2016, y es producto de unos enfrentamientos muy graves entre las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales en esa región del país, que tiene frontera además con Córdoba. Y obviamente el centro de todo el problema, pues, son las hectáreas de coca. Es una zona en donde hay mucha producción de hoja de coca para cocaína. Entonces, pues, están disputando esos terrenos, y eso ha causado unos enfrentamientos bélicos muy difíciles, y el total escape, el desplazamiento de 4.200 personas. O sea, ya se enviaron unas ayudas humanitarias, el ejército está tratando de calmar y, pues, garantizar la seguridad, 60 toneladas de alimentos y ayudas humanitarias, pero pues es una tragedia humanitaria, es la noticia más importante en orden público en Colombia, y le vamos a seguir poniendo el ojo a eso mañana. Bueno, ¿qué más? Puedes volver a decir Ituango, pero no tienes... No, sí, tenemos más cosas. No, ¿cómo así? Pues la ciudadana alemana. Muy polémica en las redes sociales en los últimos días. Es una ciudadana alemana que vino a Colombia inicialmente a entrenarse en salsa porque quería aprender salsa, pero pues llegó en un momento en el que había un estallido social en Colombia, el paro, y pues ella decidió irse a Puerto Rellena, en el Valle, y allá conoció a todos los jóvenes que estaban protestando. El problema es que pues tuvo contacto con algunos que, según las autoridades, pues tienen problemas delictivos, tienen récords de delitos. El fin de semana ella denunció un supuesto atentado en su contra. La versión oficial de la policía es que no era un atentado en su contra, que no fue con armas de fuego, sino con un arma traumática modificada, y que en realidad tenía que ver con un problema de un hurto con la persona con la que ella se encontraba. Habían intentado robarlo días atrás, no pudieron, tuvieron una pelea y parece que las mismas personas llegaron de nuevo a robarlo a él y le dispararon con esa arma traumática, no de fuego, igual muy grave por supuesto, a él. Ella no tenía nada que ver, pero bueno. El fin de la historia es que Migración Colombia, en un operativo hoy con la policía, la detuvo en Cali y la van a expulsar del país, porque pues el gobierno se ha reservado ese derecho porque considera que lo que ha hecho en los últimos días con los de la primera línea pues no es regular para su situación migratoria en el país, así que quedó expulsada ya. Del equipo de periodismo de la FM en las mañanas de 4 a 10 de la mañana, Santiago, muchas gracias y cuídese mucho, hermano, cuídese mucho, tranquilo. Sí. Sí, señor, ahí estamos. María bien. Juliana, vamos con noticias del mundo, por favor. Bueno, pues yo me voy. La para... agarré, Nico, la agarré. ¿Cómo? En acá el cuarto estoy. Sueño. Eso parecía estaba, como Santiago cuando le preguntaste por Simón Valls. Santiago. No, es más frito. Bueno, a ver. Bueno, mira, una historia de una, pues una historia muy linda, la verdad. Esto es una mujer que trabajaba en Uber Eats en Maryland, en Estados Unidos, una mujer con 5 hijos, madre soltera, con muchísimos, digamos, problemas económicos, que estaba atravesando incluso por una depresión, ya que estábamos hablando de la depresión, de una depresión muy fuerte, pues se ganó un billete de lotería por $250,000 hace unas semanas. La historia se volvió viral porque la compartieron varios medios de comunicación de Estados Unidos sin el nombre de la mujer, porque ella no quiso revelar su nombre. Se hace llamar Grateful Mom, mamá agradecida, y hay varias fotografías de ella cargando, digamos, el cheque de la lotería en la que le hacen entrega de $250,000. Ella estaba en su carro esperando el próximo pedido, que le sonara la aplicación para llevar un nuevo pedido de Uber Eats, cuando se dio cuenta que el billete de lotería que había comprado por $10 había sido el ganador. Ella cuenta que no se lo creía, que lloraba un poco como de emoción y de miedo un poco también, porque no sabía si era verdad. Cuando la aplicación de la lotería se dio cuenta que efectivamente ella era la ganadora. Cuenta pues jocosamente que le llegó ahí una nueva notificación de que tenía que ir a entregar un nuevo pedido. Dijo, no, en este momento no quiero ir a entregar ningún pedido, y bueno, ha agradecido mucho anónimamente a través de los medios de comunicación a la lotería. Está feliz, se dice que se va a dedicar en este momento, va a dejar de trabajar un tiempo y se va a dedicar enteramente a sus 5 hijos que llevan muchos años sin una mamá presente. Bueno, Laura, ¿tienes algo? Sí, pues digamos que este puede ser el caso contrario de Simone Biles, porque esta mujer está, no cabe de la dicha. Se trata de la levantadora de pesas Heidilyn Díaz, de Filipinas. Pues ayer le dio a Filipinas el primer oro olímpico de su historia en estos Juegos de Tokio. Y pues la recompensa, por supuesto, es bastante sobresaliente, porque le van a dar $655,000 y una casa. Va. Ya muchas genial. Personas se han manifestado, pero digamos que Manny Pacquiao fue uno de los... No, Pacquiao. Manny Pacquiao. Y es sí, bueno aclarar. Gracias por esta primera medalla de oro para Filipinas. Estamos muy orgullosos de ti. Eso fue lo que dijo la leyenda filipina del boxeo. Tremendo. Con respecto a esta mujer que le dio la primera medalla de oro a Filipinas, o sea, eso sí es una hazaña, con razón le dan tremendo premio. Apenas ve a Duterte esa medalla. Deje a Duterte, Nico. No, pero digo yo, simplemente me parece que va a quedar antojado. Puso disciplina, déjelo. Bueno. Parece que va a quedar muy antojado Duterte de la medalla. Ojalá que no. Bueno, no siendo más el objeto de la presente y preparándonos para el último arepaso de la noche, que está muy bueno, está muy bueno. Eduardo, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, voy con The Alan Parsons Project, una canción de su segundo álbum, iRobot, del 77, basado en la ciencia ficción de Isaac Asimov. Esto se llama I Wouldn't Want to Be Like You. Originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Mucha suerte. No sé si ustedes recuerdan el dracma. Perdón. Claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Qué era? La moneda de Grecia. Eso, antes del euro. Mm. No sé si muchos recuerdan la lira. Claro, por supuesto. La moneda italiana antes del euro. Bueno, en varios países no ha habido lira. Lira italiana, hombre. No sé si muchos recuerdan el franco francés, porque con ¿cómo olvidarlo? La moneda francesa antes del euro. Claro. Y muchos recuerdan a la rubia. ¿Cómo? La peseta, le decían la rubia. Ah. Siempre. Okay. Y una peseta era un duro. Dame un duro. Un duro. Bueno, pues hace un mes, más o menos, se acabaron las pesetas en España. El Banco de España dijo, hasta hoy cambio la moneda. Había en circulación 1.585 millones de euros en pesetas. Uy, qué mano de plata. Les dijeron, venga, brother, vamos a deshacernos de los últimos duros y otros que lo guarden como herencia. En el caso de Camilo tenía 3 toneladas. Le ofrecieron 40.000 euros y se quedó con las 3 toneladas. Es un perfecto imbécil. Cretino. Camilo Montaner, Camilo Sexto, ¿Camilo qué? Claro. ¿Cómo se llama ese señor del bigote chorreado? No, a secas Camilo. Camilo, ¿no? Camilo. Sí, nada más. Camilo Echeverry. No, eso sí es un genio, un ídolo, pero bueno. Bueno, vendieron todas las vainas. El último día fue el 28 de junio de este año. Mm. Esta moneda se utiliza desde... Se acabó en 1999. ¿A cómo le cambiaron a la gente las pesetas por euros? ¿Cuántas pesetas por euro? El 28 de junio. Cambio. Sí. ¡Bah! ¿Cuántas pesetas por euro? Y ahí los veo todos. A todos fritos. 10 segundos. A ver. No multiplique tanto, hermano. ¿Se la sabe o no se la sabe? Sí. ¿Cuántas pesetas por euro? Laura Hoyos, ¿por qué tu silencio? No tengo ni idea. Ni idea. -2. Ya ni custe fresco, hermano. Ya se fue. Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Nico, no en 1999. La pregunta fue muy clara. No, todo el mundo entendió distinto. María Juliana, 100 euros, 100 pesetas por euro. Pesetas, eso. Orlando, 100 pesetas por euro. Nicolás, 100 pesetas por euro. Y Laura Natalia Franco, 70 pesetas por euro. Las últimas pesetas que se compraron por el Banco de España el 28 de junio de este año las compraron a 166 pesetas por euro. -1 para Laura Natalia Franco. Resultados del arepaso, por favor, Laura. María Juliana tiene menos 23 puntos. Laura Natalia, menos 21 puntos. Orlando, menos 9. Yo tengo 3 puntos. Y Nico tiene 8 puntos. ¿Cuántos tiene Nico? 8. 8. ¿Lo podemos anunciar ya ganador por anticipado? Matemáticamente todavía están vivos todos. Siempre es ladrón de emociones. Antes de... Pero siempre todos están vivos. Es ladrón de emociones. Dejemos que termine. Bueno, siempre. Muchachos, we had a great show tonight y mañana estaremos nuevamente con los originales. No sé si Emilio está conectado o no, pero realmente. Yo creo que despidamos con música, por favor, y así nos fuimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo. ¿Qué? Déjeme. Déjeme. Feliz cumpleaños, María Juliana. Eso, gracias. Sí, feliz cumpleaños, María Juli. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Atomic Kitten y esto que es Be With You.